Siempre. Ya tengo gente en el estudio, estamos a tiro de la elección en la Cooperativa Popular de Electricidad. Este sábado 23 se eligen delegados y delegadas, así que en el estudio de Balcarce 420 de Toay ya está sentada parte de la dirigencia que va a integrar la lista celeste. Jorge Abate, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Vecino de qué barrio? Barrio El Faro. El Faro, muy El bien. Faro. Pablo Fontana. ¿Qué tal? Buen día. Yo como integrante del de Barrio Villa del Busto también te doy la bienvenida y sumamos, suma la lista. Muy bien, Villa del Busto, en mi regreso. ¿Cómo andas, Matías Eula? Bien, todo bien acá de Colonia Escalante. Colonia Escalante, muy bien. Está bueno saber de qué zonas están integrando la lista. Decíamos que este sábado 23 son las elecciones de delegados y delegadas. ¿Qué implica eso? ¿Qué se elige cuando se elige delegado, delegada? ¿Qué función tiene un delegado en la cooperativa? Un delegado siempre decimos que es el puente entre el asociado y la cooperativa, y el consejo de administración. ¿Qué facultad tiene un delegado o una delegada? ¿Pone al consejo de administración? ¿Decide quién es el presidente de la cooperativa? ¿Cómo es eso? Eso lo hace más que todo el consejo, cuando se eligen ya los consejeros que van a para ir a la primera reunión después de la asamblea. Y no sé qué más me preguntaste. No, está bien, digo, porque es importante cuando uno dice ahí elección de delegado y delegada, cuál es la responsabilidad que va a tener esa persona que integra esa lista con respecto a, como bien decías, el resto de los vecinos y las vecinas, para impulsar que la gente vaya a votar a la cooperativa. Las últimas elecciones no han sido tan concurridas, ¿no? Sí, me parece que eso sucedió, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo hubo una sola lista y a veces movilizar a la sociedad o a la sociedad cuesta debido a eso. Pienso que este no va a ser el caso. Estamos hablando de la empresa determinante para todos y todas aquí en nuestra ciudad y en las interconectadas, porque sin energía eléctrica nada sucede. Entonces es fundamental entender que cuando se vota en la cooperativa popular de electricidad, estamos atendiendo a un interés cotidiano de cada una de las familias, ¿no? Sí, no, y entendamos que no es solamente energía eléctrica, o sea, hay un montón de servicios que si no estaría la cooperativa, es un servicio que ya no lo tendría. O sea, algo muy reciente, porque uno está hablando de Santa Rosa, pero están todas las cooperativas, la de los pueblos que están cerca, y acá es importante también resaltar que también se lleva como energía. Hace poco se inauguró el tema de llegar con televisión, llegar con el tema de Internet Anguil, y que son lugares que si nota la cooperativa, las empresas no le interesa estar. Entonces, cuando evaluamos el papel social que cumplen o que cumplimos las cooperativas, va más allá que el tendido de servicio eléctrico, sino que está la parte funeraria, que está la parte de internet, está la parte del canal, la parte de la construcción de columna, la sala de asistencia. Hay un montón de lo social que también es importante la cooperativa. Y también como regulador, o sea, uno cuando ve y comparando con otras localidades el tema de la tarifa del canal de electricidad, acá está la mitad que puede estar en los pueblos, en los pueblos más cerca de Santa Rosa, donde no hay una cooperativa que preste este servicio, porque también, o sea, sirve como regulador. Al no tener un fin de lucro, las tarifas se pueden prestar a un costo menor. Reglas de la democracia. En esta oportunidad hay dos listas. La celeste, Acción Cooperativa. Ustedes como la celeste, ¿qué es lo que proponen? O en todo caso, ¿cuáles son los principios con los que rigen o los que quieren seguir rigiendo la gestión? El que quiera. Bueno, yo aporto yo lo que puedo. Yo voy a ser nuevo delegado, o sea, en el caso de que, bueno, la gente nos apoye y vote. Yo creo que soy la demostración de lo que es un vecino común o corriente, usuario de la cooperativa, porque todavía no estoy en el cuerpo delegado. Y yo creo que eso demuestra también la cuestión de la pluralidad, ¿no? Y los cambios, porque si bien la lista celeste hace varios años que está conduciendo la cooperativa, ingresar y salir de delegados hace también que sea plural, que sea cambiante. En el caso mío, todos me conocen como dirigente cooperativo de trabajo, entonces también ahí hay una cuestión de integración, ¿no? Y de abrirle las puertas por ahí a otros sectores productivos y también políticos, ¿no? Y sumando un poco a lo que decía Jorge, me parece que aparte de la cuestión de la energía, aparte de la cuestión hay un montón de cosas sociales que genera la CPE o que atiende la CPE en la comunidad, ¿no? Tenemos la editorial Voces, tenemos la enfermería, tenemos los talleres, cosas que se... El canal, ¿no? El canal de la CPE nos ha permitido a muchos asociados y asociadas a la cooperativa contar nuestros proyectos, cubrir, ¿no? O sea, me parece que un medio importante en la comunidad y que también incide económicamente, ¿no? Porque si uno, yo invitaría a que se fijen en otras provincias o en otras ciudades donde hay donde está manejado por manos privadas las tarifas de internet, las tarifas de cable, ¿no? El acceso a eso, y la verdad que los santarroseños tenemos mucha suerte de tener una empresa así, uh-huh, conducida de esa forma. Acción Cooperativa sostiene que no va a eliminar ninguno de estos servicios que a los que hacían mención ustedes, que son servicios históricos, que se han proyectado, para los cuales se ha buscado fondo y se han llevado adelante, sino que le van a dar otra impronta, y en todo caso sostienen que la Celeste está deshumanizada o lejos de la ciudadanía. No tiene sensibilidad, algo así es lo que lo quiero resumir para no caer en chicanas, ¿no? ¿Qué respuesta tienen a eso? ¿Cómo responden a eso? No, me parece que la verdad que es un poco imprudente, me parece, uh-huh, una declaración de ese tipo, porque si uno se pone a pensar en 33 años que tiene esta lista, esta conducción, nos cuesta a veces hacer un poco de memoria, pero pensemos por todo lo que pasó el país y la economía en 33 años, y la cooperativa, la lista celeste, jamás tuvo problemas que, digamos, puso en jaque los servicios que se compromete a dar. Y que digan que tenemos una insensibilidad, la verdad que duele, porque cada vez, yo siempre digo, hay una dinámica cuando se, por ejemplo, cuando hay un barrio que se inaugura. La gente va ese día, le dan la casa, hace la mudanza, y lo primero que hace es ir a la cooperativa a buscar los servicios de la cooperativa, y eso no es algo menor, y la cooperativa se pone a trabajar incansablemente todos, porque desde el consejo, los trabajadores de la cooperativa, entonces que se diga eso duele, que también veo situaciones como, por ejemplo, hay gente que es anónima desde lo financiero, por trabajo informal, no tienen una cuenta corriente, no tienen una caja de ahorro, en la cooperativa vas con tu boleta de luz, y el grupo familiar puede tener acceso a artículos del hogar, me parece que eso habla por sí solo, no me gustaría entrar en ese tipo de chicanas. Uh-huh. ¿Ustedes hacen alguna autocrítica? Digo, ¿por qué finalmente hay un conjunto de vecinos, vecinas que considera que debe cambiar el Consejo de Administración y los delegados en este caso? Yo en mi caso lo que veo son relatos que a veces hasta no coinciden del lado de Acción Cooperativa, que eso, uh-huh, también me sorprende un poco. El presentarse como una oposición, como una alternativa, diciendo que no van a cambiar nada, que las cosas se vienen haciendo bien, también me hace ruido. A mí me parece que debe haber también otros intereses detrás, uh-huh, de todo esto. ¿Intereses cuáles? Por este paquete de diferentes medidas que toma la cooperativa, que son meramente económicas, uh-huh, y grandes negocios, que obviamente hay sectores que no quieren que estén, uh-huh, la lista celeste conduciendo eso. Uh-huh. Sí, yo creo que... O sea, sin entrar a responder ese tipo de crítica, que también me parece que no generan nada, no es tampoco una propuesta. Ya hemos escuchado ese tipo de promesas en otros ámbitos de que no se va a cambiar nada, se va a mejorar, y después no nos resultó tan bien. me parece que está bueno el juego democrático de presentar otra lista y eso, pero me parece que hay que ser justo con lo que ha venido haciendo la cooperativa, con lo que viene haciendo, con lo que viene haciendo la lista celeste. No me parece que haya una cuestión de deshumanización o de porque cuando uno llama al 112 para un reclamo, están ahí, no te atiende un call center y te tiene 1000 horas esperando, ni te patea. Y también podés ir presentarte a la cooperativa y plantear tu reclamo y está ahí la solución. También la cooperativa, a ver, cede el predio, ¿no?, junto con el municipio y también con parte del gobierno provincial para lo que es el mercado allá donde está la Yapay, y eso le ha permitido a un montón de familias acceder a sus necesidades de alimento a un precio diferencial y fresco. Entonces, no es solo la energía lo que se genera, sino también otro tipo de energía que es mucho más humana, y me parece que ahí es donde está la prueba fehaciente de que no hay una deshumanización. O sea, como digo yo, el canal también ha venido mostrando de cada club, de cada institución, lo que se hace y lo que se refleja y también los reclamos. Me parece que no tiene mucho asidero ese tipo de críticas. Uh-huh. ¿No? Yo por ahí, más allá de responder lo que se pueda decir, yo un poco plantearía el tema de el presente de la cooperativa. O sea, todo lo que está haciendo para la comunidad, el tema del servicio que se da, como decía Pablo, cuando uno escucha dónde están las empresas privadas, hay corte de luz. Acá no hay corte de luz, más allá de lo que pueden estar programado. Y ver, hoy cualquier ciudadano que sea socio de la cooperativa, socio todo lo que tiene un medidor, en la página de la cooperativa está el balance. Aparte hay una revista que por internet está y hay que buscarla. Mucho por ahí dice no hay comunicación, no se informa, pero en realidad es también que muchas veces la información hay que buscarla. Si nos interesa la cooperativa, busquemos. Está todo socialmente lo que hace la CPE, está en la página. Los balances están cargados. Por supuesto, el último balance no está porque se va a aprobar en la asamblea después de las elecciones. Y uno ve, analizando los balances de la cooperativa, la solvencia. Y es importante resaltarlo, porque más allá que la cooperativa somos empresas sociales, pero no dejamos de ser empresa, y la cooperativa debe tener rentabilidad, porque debe tener un respaldo para cualquier situación. Estamos en un país que vivimos en la incertidumbre, entonces hay que tener respaldo para cualquier cosa, de no dejar sin servicio al asociado. Uh-huh. Yo puedo dar un ejemplo personal. Si bien hace un año que soy delegado, yo llamé a la cooperativa por un problema de internet un domingo, y un domingo a las 11 de la mañana me vinieron a solucionar, sin decir quién era, sin decir que era delegado. O sea que el servicio es bueno. Y cuando hablo de la reserva que tiene la cooperativa, hay proyectos en futuro y hay reserva para afrontar esos proyectos. Si no, no se podía haber invertido en Anguil, si no, no se podía haber invertido en todo el recambio que se está haciendo, todo el tema de internet, de la línea, para mejorar el servicio de los asociados. Entonces me parece que hay que valorar todo lo que se hizo, y por eso no se puede criticar. Uh-huh. Y el argumento es que no se va a cambiar nada. Entonces me parece que es más importante de ir a responder cuestiones que uno no tiene sentido, porque hay pluralidad, como decía Pablo, él está propuesto para delegado para esta lista, yo estoy hace un año, vos por ahí hace mucho más tiempo que está, pero en realidad hay recambio y hay muchos proyectos para llevar adelante. Y es una cooperativa que está reconocida a nivel nacional. Es referente, una de las cooperativas, fue pionero con el tema del canal, fue la primera cooperativa que aprobó el AFCA, O sea, y esto se hizo con movilización, con participación de los asociados. Entonces, toda esa cuestión, después fue una lucha también lo de Internet, porque para poder colocar Internet hay interés económico atrás de las cooperativas, que molesta cuando hay una presencia donde es una empresa de economía social, donde los socios participan, el usuario. Entonces, el tema molesta a ciertos poderes que hacen negocio personales, individuales. Entonces, el tema es, ¿no será que hay algunos intereses atrás? No sé, no opino, no lo entiendo, no lo conozco. Pero sí el tema, lo queremos hablar de la fortaleza que tiene la cooperativa por su trayectoria, por el estado actual, está sólida económicamente, con buen respaldo y reserva para poder seguir creciendo y poder llegar al socio con los mejores servicios y de calidad y al menor costo posible. Uh-huh. Vamos a ser transparente con nuestra audiencia. Yo soy pro celeste, así que voy a ser un poco de abogado del diablo, pero está claro que considero que lo que nosotros valoramos de la CPE lo estamos valorando también de quienes llevan adelante la administración de la CPE, porque no es una entelequia. La Cooperativa Popular de Electricidad son las personas que llevan adelante todo ese proyecto, y por lo tanto es imposible decir que está que el servicio de internet es bueno, que la electricidad no se nos corta nunca y es la tarifa más baja, sin decir que eso lleva atrás a gente que está tomando esa decisión, que tiene esa voluntad política. Entonces eso es importante, ¿no? Pero para mí sí hay un achanchamiento en términos reales de que se naturaliza que eso sucede y está bien, y entonces no hacemos la política que le estamos exigiendo también en otros órdenes a los políticos, para que el ciudadano o la ciudadana no se olvide que la energía no sale de abajo de las baldosas, ¿no? Que hay que tomar decisiones económicas y políticas. Y por otro lado, hay algo que dice la Acción Cooperativa que para mí hay que revisarlo. Una de esas cuestiones es que no puede votar aquel que debe una boleta de luz. O sea, le estamos impidiendo votar a los más pobres, porque los que deben boletas de luz son los más pobres. Eso yo creo que es una decisión que hay que tomar también. Porque si no, estamos dejando afuera justamente a quienes decimos que representamos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, es ahí hay un tema que es bastante complicado, porque también muchas veces se puede utilizar eso, y se ha utilizado ese tipo de jugadas para, uh-huh, para llevar gente a votar, uh-huh, sin ningún tipo a veces de conciencia. Hay un fallo ahí también en una elección que hubo, o sea, te tendríamos que mostrar un fallo judicial que hubo en su momento, pero si se tiene que poner en discusión, se pondrá. La lista celeste no es algo cerrado para nada. En reuniones de delegados uno levanta la mano y dice lo que siente, lo que considera que es correcto, y muchas veces no se coincide. Uh-huh. Como hay gente también que se puede ir del cuerpo delegado porque no coincide en algo y está en todo, uh-huh, su derecho, pero no es cerrado eso. Bien. Y otro cuestionamiento es que en el Consejo de Administración no hay representación de otras... De las minorías, de otros proyectos políticos. ¿Consideran que eso está bien o que también merecería algún tipo de revisión? No, consideramos que el Consejo de Administración articula con todo el espectro de la sociedad. Eso me parece algo equivocado. Uh-huh. A mi punto. Que no debería, digamos, integrarse con otras... Sí, se podría integrar, pero digo, o sea, es... insisto, el cuerpo legado, el consejo, la cooperativa, la lista celeste es un lugar abierto, ¿no? No sé quién se siente marginado. Excluido. Claro, si uno lee la lista de los que delegados que se votan, que están presentes, que se cambian, ahí tenés un muestrario muy grande de un espectro de representantes de la sociedad santarroseña, para mi forma de ver, bastante amplio y bastante plural, ¿no? Uh-huh. De distintos lugares. Ahí están los nombres, los apellidos, son todas personas públicas o semipúblicas, que no tienen nada que ocultar, que son referentes, y por eso también están ahí en el cuerpo delegado. Así que, uh-huh, me parece que en ese sentido hay una práctica democrática, esto que yo decía recién, yo soy un, o voy a ser un delegado nuevo, y que vengo de un sector que puedo decir que, bueno, que no estaba representado dentro de la cooperativa, que es el cooperativismo de trabajo, y bueno, claro. Y ahora nos fuimos a proponer a través de mi persona, y bueno, y va a haber una voz de las cooperativas de trabajo, de la economía social y solidaria, ahora dentro del delegado, si nos va bien las elecciones. Entonces claro. Me parece que ahí hay como una cuestión, ¿no? Uh-huh. ¿Creen que el conflicto con los trabajadores y las trabajadoras que estuvo siendo, bueno, el foco durante la primera parte del año, generó también que se armara esta otra lista en la cual hay trabajadores, sí, que integraron ese conflicto? Seguramente eso activó más todavía la posibilidad de una nueva lista, viendo el diario el lunes. Y digamos, si hacen una crítica interna de, bueno, si se podría haber solucionado de otra manera. Yo critiqué fuertemente el descuento, por ejemplo, que se le hizo a los trabajadores, me pareció una decisión erradísima, que convidó a ponerle más leña al fuego. Sí, a ver, decir que la cooperativa está en contra de los trabajadores, para mí es durísimo, porque una cooperativa que tiene más de 500 empleados, que respeta las paritarias, que me parece que decir eso es muy injusto, porque no es fácil cumplir con todo lo que se acuerda en una empresa solidaria muchas veces. Y la cooperativa, a lo largo de la historia de la lista celeste, ha tenido siempre la misma conducta. Y también considero que es injusto, porque un trabajador en cualquier otro lugar donde decide no trabajar 4 horas, un expendedor de combustible, un camionero, lo que sea, automáticamente te indemnizan y te tenés que ir si lo haces por fuera de tu gremio. Entonces también nos parece un poco injusto. No digo que el reclamo que ellos hacían en su momento no tenga algo de cierto, pero sí me parece que a donde se llegó con la cooperativa, con la dirigencia, me parece que fue un poco injusto. Por supuesto que la caída del techo el 1 de enero también es un tema que quedó como una fuerte grieta, un dolor, ¿no? Para los santarroseños y las santarroseñas. ¿Creen que se dieron las explicaciones suficientes? ¿Qué hace falta un poco más? Sí, cuando suceden esas cosas, uno puede hablar eternamente y echar culpas a todo el mundo. Sí, sabemos que, bueno, eso era una estructura muy, pero muy vieja. Gracias a Dios no sucedió nada. Hubo una denuncia, está en manos de la justicia, y me parece que más que eso, que someternos a eso, no podemos hacer como dirigentes. Y hay un avance de obra en este momento para resolverlo. Sí, está avanzando. Eso. Sí, ya hay un proyecto. Muy bien. La oposición sostiene que ustedes están apoyados o traccionados por el municipio, por el intendente, dijeron, y la gente del intendente. ¿Qué responden a eso? Está bueno, digo, poder transparentar todo lo que se dice y responderlo. Está bueno que digan lo que tengan ganas. Lo que sí, a veces hay que tener un poco más de cuidado. A mí, por ejemplo, cuando dicen que el balance se dibuja, todas esas son cosas que molestan, que duelen, porque a uno ya lo tratan como si uno estuviera en algo raro metido en la cooperativa. Y me parece que un balance de una cooperativa que tiene la facturación que tiene un movimiento impresionante, es decir, que se dibujan cosas, donde tiene una auditoría externa, me parece que es muy desprolijo. Tampoco estaría mal si, por ejemplo, el municipio apoyara una lista, no hay ningún... Si el intendente apoyara una lista, no sería tampoco ningún hecho de corrupción, para nada. Para nada, obviamente. ¿No? ¿Cómo? Hoy los sindicatos están apoyando masivamente al candidato Massa. Son reglas de la democracia también tomar parte. Sí, lo mismo que la gente que participa en los cuerpos delegados. Puede participar cualquiera de lo que sea. Lo que hay que hacer, claro, con el que va a votar de lo que uno quiere. Bueno. La lista celeste es clara. Bueno, micrófono abierto para que digan lo que quieran. Después le voy a hacer una crítica a ustedes y a Acción Cooperativa a todos juntos. ¿Qué quieren? ¿Cómo convocan? Convoquen. No, decirle que hoy más que nunca necesitamos de ese voto, de ese asociado, de esa asociada, que hay una lista que no tiene muchos conceptos claros y que del otro lado está la lista celeste, la histórica lista celeste, que a lo largo de la historia de estos 33 años nunca tuvo un punto y coma aparte, siempre fue algo continuo. Así que los esperamos y hay que reventar las urnas. Bueno, reventar las urnas, muy bien. Sí, yo siempre digo que las urnas hay que llenarlas de votos, la única manera, y es la participación, tanto en la política como en las cooperativas, que las cooperativas, siempre digo, no somos neutrales, sino que tenemos una filosofía de vida, que cuando hay estas críticas, yo digo que siempre destruye el cooperativismo y hay que fortalecerlo. Entonces, si hay crítica hacia la cooperativa, hay que sumarse, hay que llevar propuestas, como es, y esa propuesta hay que llevarla adelante es un conjunto. Así que ir a votar, si estamos diciendo de que no hay mucha crítica para hacer en la cooperativa, sino que se deshumanizó, habría que ver qué se entiende por deshumanización. Entonces, se necesita mayor participación, porque el tema es si hay que estar más con el pueblo, más con en los barrios, más con los asociados, y se necesita mayor participación para ir a trabajar en el campo, digamos, y ahí a trabajar y llevar propuestas y recibir propuestas. Entonces, a sumarse, y en el caso que la lista celeste sea gane las elecciones, como creemos que va a ser, sumar al resto a que se sumen a trabajar junto para la cooperativa, porque es lo que mejor le podemos hacer al cooperativismo. Cuando buscamos de destruir a la cooperativa, y un favor que le hacemos a las grandes corporaciones, que molestamos las cooperativas. Esa es una realidad. Muy bien. Bueno, entonces, sábado 23 a votar. Va a haber urnas en todas las sedes. Y el horario es desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Hasta las 18. Acá. Bueno, hay mucho rato para que te puedas llegar hasta las urnas y puedas llevar adelante tu voto. Tanto Acción como Cooperativa como la Lista Celeste me mandaron todos hombres, como voceros. Revisen eso también. Sí, está bueno eso. Ustedes y los otros también, vinieron dos varones. Ayer lo discutimos. Sí. Bueno. Lo discutimos, pero no conseguimos la presencia de una dama. Bueno. Pero en serio. Y una no tan dama no había. Discutimos. También. Discutimos que deberíamos venir una dama. Bueno. Gracias por haber estado aquí. Gracias, muy bien. Cintia, por el espacio. Bueno, vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste, sí. Y a votar el sábado.